eso que tú me pides es imposible. Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe. Tú quieres admirarme, te has confundido. No sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí. Soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos, ya lo sé. Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Nunca cambiaré y acepto mi destino tal cual es. Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Eso que tú me pides es imposible. Nunca seré tu ángel del Edén, menos tu títere. ¿Quieres que pise el suelo? Yo no podré jamás. Siempre estar en el aire, corazón, como las águilas. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí. Soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos, ya lo sé. Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Así, y sé muy bien que nunca cambiaré, y acepto mi destino tal cual es. Nunca te engañé, nunca lo negué, nunca te mentí. Soy así, así nací y así me moriré, todos mis defectos, ya lo sé. Nunca te engañé, nunca te mentí. Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. Vuelve, aunque vengas de Dios sabe dónde, aquí está tu casa.